con la llama flor de piel, el sol saliendo al revés y un pasaje hacia el olvido. Vi pasar al que se fue, iba saltando en un pie al medio de lo barrido. Solo sé que nada sé, solo sé que nada sé. Corrí todo a mi alrededor y en el frío hallé calor. Solo sé que nada sé. Con la ayuda de un papel se me puso en un andén donde parten los vacíos. Llené de aire el cascabel, me toqué la sien con sien, salta una nube de vino. Solo sé que nada sé, solo sé que nada sé. Corrí todo a mi alrededor y en el frío hallé calor. Solo sé que nada sé. Quiero, yo no sé, salió volando el cien pies al jardín de los vecinos. Con un corazón con miel y un respiro con mantel, llenando todo el camino. Solo sé que nada sé, solo sé que nada sé. Corrí todo a mi alrededor y en el frío hallé calor. Solo sé que nada sé. Te busqué en los mares, te busqué en la tierra, no te ha visto nadie y todo lo llenas. Rumbo de la vida, dirección gastada, ¿en qué pueblo habitas y cómo te llamas? Seguir caminando sin ver el camino, llorar lo pasado y lo no vivido. Seguir caminando sin ver el camino, llorar lo pasado y lo no vivido. Con el mismo llanto, con el mismo llanto. Con el mismo llanto, con el mismo llanto. Muchas gracias.